Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita con la actualidad local de hoy lunes 14 de agosto de 2023. La noche del pasado sábado, un operativo formado por la Guardia Civil y la Policía Local de Ubrique procedían a la detención de dos varones de nacionalidad extranjera que se dedicaban a forzar y manipular máquinas tragaperras en locales de ocio de la localidad. Estos individuos eran detenidos como presuntos autores de un delito contra el patrimonio, robo con fuerza, tras forzar y manipular dos máquinas tragaperras. Posteriormente, fueron puestos a disposición judicial. Las operadoras de telefonía móvil, Telefónica, Vodafone y Orange han anunciado que durante las próximas semanas van a realizar en Ubrique el proceso de implantación de los servicios de telefonía móvil de nueva generación, 4G y 5G, sobre las bandas de 800 y 700 MHz, respectivamente, lo que permitirá a los ubriqueños disfrutar de conexiones móviles de alta velocidad con una mejor cobertura en el interior de los edificios y mayor extensión geográfica. Para garantizar la compatibilidad de la nueva tecnología con la TDT, Llega 700 es la entidad puesta en marcha por los operadores para solucionar cualquier afección en la recepción de la señal de televisión. El proceso de implantación se está realizando de forma paulatina por toda la geografía nacional. La red de telefonía móvil de nueva generación introduce dos mejoras fundamentales. La primera es la solución de los diversos problemas relacionados con la orografía del terreno, donde tradicionalmente fallaba la cobertura. La segunda es la penetración en zonas interiores de los edificios. Si se visualiza la TDT a través de fibra óptica, satélite o internet, previsiblemente no se verá afectado por el encendido de los nodos. Dentro de las viviendas con TDT, además, la proximidad de las estaciones de telefonía móvil también influyen en la orientación de la antena y el tipo de instalación de recepción de televisión del que se disponga en cada caso. Los principales afectados serán viviendas o edificios próximos a las estaciones de telefonía móvil que vean los canales de TDT a través de una antena. Por otro lado, también influirá la orientación de la misma o el tipo de instalación de recepción de televisión del que se disponga. El despliegue de servicios móviles no afectaría a todas aquellas personas que reciben la señal de televisión a través de cable, fibra óptica, satélite o internet. Si detecta cualquier afección, puede ponerse en contacto directo con Llega 700 a través del teléfono gratuito 900-833-999 de lunes a sábado de 9 a 10 de la noche ininterrumpidamente o a través de un formulario contacto habilitado en la página web. Por su parte, los operarios que se han comprometido a solucionar este tipo de afecciones mediante la instalación de unos filtros sin coste alguno que lograrían que la señal de 4G o 5G y la TDT no se mezclen, desapareciendo así las interferencias. El despliegue se enmarca en lo establecido en el Real Decreto 579/219 de 11 de octubre, a partir del cual se procedió a la liberalización de las frecuencias de entre 694 y 790 MHz, es decir, los canales del 49 al 60 de la UHF. Hasta entonces se empleaban para la recepción de la TDT, un proceso conocido también como segundo dividendo digital. A partir de entonces, dichas frecuencias fueron asignadas a las operadoras de telefonía móvil para prestar sus servicios de telefonía de nueva generación. De esto nos ha hablado el secretario técnico de la Asociación de Telecomunicaciones de Andalucía, Juan Muñiz. Correcto, efectivamente, desde que se hizo esa transformación a lo digital, la tecnología digital nos permite ser mucho más eficiente en los recursos que se necesita para poder ver la televisión, no solo lo que ya teníamos antes, sino lo que tenemos a día de hoy, que es una gran cantidad de canales que antes no existían y que no eran posibles introducir en tecnología analógica. Bueno, pues esa eficiencia ha hecho que a la televisión le sobrara mucho espacio por un lado y por otro y por el medio, y lo que se ha hecho en dos procesos, que como tú bien has significado, uno en el 2014 y otro recientemente, se han llamado dividendos digitales, y que lo que han hecho ha sido reorganizar las frecuencias donde emite la TDT para liberar espacio primero la banda de 800 MHz, de ahí el famoso nombre de Llega 800, y ahora la banda de 700 MHz, de ahí el nombre del actual proyecto, que lo que han hecho ha sido liberar esas dos bandas de frecuencias para que podamos disfrutar de otros tipos de servicios, que como tú bien has adelantado, pues bueno, tenemos ahí ahora el 4G hace de unos años y el 5G que se está implantando a día de hoy. Y posiblemente, pues bueno, a futuro, este tipo de modificaciones seguirán produciendo. Reorganizarlo de forma que el espacio sobrante quedara pues agrupado en un sitio y la TDT funcionando en otro. La primera reordenación ha sido para poder desplegar y poner en marcha los servicios de 4G. Todos los hemos notado en nuestros teléfonos, por ejemplo, en nuestras tabletas, donde hemos podido mejorar no solo la comunicación por voz, sino también notablemente todo lo que es el tema de conectividad inalámbrica, es decir, nuestros teléfonos ya se han convertido, sí, en terminales con una potencia de conectividad bastante bastante importante. Y ahora lo que se ha hecho en 2020 pues es dejar más espacio libre, que le quedaba todavía a la TDT, pues para que podamos empezar a introducir los servicios de 5G. Y los servicios 5G, aunque parezca que van a ser parecidos a los de 4G, mejorando la conectividad y demás, en verdad el mundo 5G es mucho más amplio. Va a permitir poner en marcha una cantidad de dispositivos y de servicios bastante superiores a lo que el 4G tiene capacidad, y en ese proceso pues de arranque ahora mismo de este tipo de tecnología en España, pero que como tú bien señalabas, no es que sea un proceso único en España, sino que esto compete a nivel mundial, dividido por zonas, pero España está en el grupo de cabeza, pues lo hacemos ahora y veremos los resultados en los próximos meses, primero en nuestros dispositivos, con capacidades de conexión mucho más altas todavía. Los operadores de telecomunicaciones, como bien indicabas, han puesto en funcionamiento, van a poner en funcionamiento páginas de información sobre este tipo de situaciones. No tendremos más que contactar con ellos y ellos tomar las medidas adecuadas para que la convivencia, término que has señalado tú anteriormente, es muy adecuado, pues la convivencia entre ambas tecnologías sea pacífica. Ni el 5G puede interferir sobre el 4G, sobre la TDT, ni la TDT, obviamente, sobre las tecnologías de comunicación como son las que se están poniendo a día de hoy en marcha. Con lo cual, tener en cuenta esas circunstancias, las posibles emisiones también desde el norte de África, y esperar un poco a que estas temperaturas elevadas puedan desaparecer, y si se mantienen las interferencias, entonces a través de la página web que van a poner en marcha, que llega a 700, podemos comunicar con ellos para que tengan en cuenta que en mi zona, en mi casa, en mi posición geográfica, estoy sufriendo interferencias, ver si ellos ya han detectado que efectivamente ahí se pueden producir interferencias, y comunicarlas para que ellos tomen las medidas adecuadas, ya sean que tengan que hacer una mini adecuación en nuestra instalación de TDT, que normalmente pues suele ser una instalación de un filtro electrónico para evitar que determinados tipos de frecuencias progresen en nuestra instalación, o bien pues ellos tomarán las medidas adecuadas en su instalación de la torre que pueda estar afectando a las emisiones de mi antena, perdón, a la recepción de la antena de televisión que yo tengo en mi vivienda, para que eso desaparezca. La pasada semana se produjo un encuentro entre la nueva Corporación Municipal y la Escudería Urique. El alcalde de Urique, Mario Casillas, junto con el concejal de Deportes, Daniel Domínguez, recibían el pasado jueves a la Escudería Urique para tratar asuntos relacionados con la celebración de la próxima edición de la subida Urique-Benaucaz. En dicho encuentro se trasladaba al nuevo equipo de gobierno aspectos encaminados a la mejora de cara a la edición 2024 de esta prueba automovilística, como la mejora del tramo con el reasfaltado de alguna zona o la utilización del futuro recinto ferial para dar más espacio al parque presalida y ofrecer una mejor asistencia a los equipos participantes. La Escudería Urique ha querido agradecer al Ayuntamiento la predisposición mostrada para intentar dar solución a los aspectos tratados en este primer encuentro oficial. Es decir, el pasado jueves pues nos citaron desde el ayuntamiento con la nueva corporación para tener la primera toma de contacto para de cara a la edición de la subida del año que viene. Y tocamos varios aspectos que hay que ir mejorando para el desarrollo de la carrera. Estuvimos hablando del tema de varios tramos de la carretera que hay que reasfaltar porque no están en el mejor estado para que corran los vehículos de competición que nos vienen. Entonces pues nos van a coordinar para tener una entrevista con la delegada de carretera de la Junta de Andalucía para ver si esos trozos pues se pueden reasfaltar. También estuvimos hablando de las posibles fechas y entonces pues todavía no nos han trasladado por parte de la federación para las peticiones de fecha, pero en principio estaríamos en marzo como siempre, como el año anterior. O sea, antes teníamos la fecha en abril, pero vamos a seguir haciéndola en marzo porque creemos que no es una fecha, no es un mes malo para tampoco hacer la carrera. También le transmití si el tema de la explanada que están haciendo con motivo de la feria también pues, podría ser aprovechada para subir ahí, me indicaron que sí, que posiblemente se la podamos aprovechar y eso va a ser un desahogo muy grande en cuanto a espacio para a la hora de meter los equipos de asistencia en la explanada esta que van a hacer ahí para que va a coger recinto de la feria. Y nada, ir perfilando temas con ellos, de policía local y demás, por hacer una corporación nueva, pues ellos no quieren estar al corriente de todo, lógico, porque son nuevos en la plaza y quieren saber el desarrollo y cómo se va planteando el tema de la subida. Sí, porque una vez que salieron, pues hemos dado tiempo y han sido directamente ellos los que nos han pedido ya reunirnos y la verdad que se agradece que se preocupen de ir viendo los temas porque nosotros ya estamos en marcha con la carrera. O sea, nosotros terminamos en marzo la carrera, pero ya en junio, julio ya estamos pensando cosas y viendo cosas de cara al año siguiente. De hecho, pues, a lo mejor tenemos alguna novedad también con respecto a temas deportivos. Lo estamos barajando todavía y momento que ya esté confirmado pues ya también se comunicará. Y por lo demás pues nada, eso es la buena predisposición de ir adelantándose al desarrollo de la carrera porque esto tiene un trabajo de muchos meses. Un nuevo ejemplar de buitre leonado cayó ayer sobre las 7 de la tarde en la zona de la Yesera, aledaños de la cola del pantano Los Hurones. Con este ya se contabilizan un total de 5 en lo que llevamos de verano. Antonio García, el naturalista uriqueño, era alertado ante la caída de este animal que se encontraba en mal estado debido a las altas temperaturas y que posteriormente fue trasladado al recinto que para su recuperación y posterior puesta en marcha dispone el propio Antonio García. Sí, mira, me llamó un policía local diciéndonos, Antonio, mira, en la Yesera nos han dicho que hay un buitre y no está en muy buenas condiciones. Te voy a dar teléfono del chaval, que del chiqui, que está allí al lado y que te llame o llámalo tú a ver lo que pasa, porque si está muy mal, pues habrá que ir a recogerlo. Y efectivamente, llamé al chiqui y al dueño, que ha sido alumno mío, allí en la Yesera, justo al lado del vivero de que hay en el pantano, a la entrada del río. Crucé el río, cuando cruzaba el río vi una majestuosa tortuga, bueno, un galápago de agua de los que tenemos aquí, y vamos, precioso. Llegué al sitio y vamos, el buitre estaba muy mal, digo, este se muere, además tenía moscarda ya, y las moscardas, tanto las negras como las verdosas, es una premonición de muerte cercana. Pero bueno, los dueños de la finca, tanto Chiqui como López, pues le habían puesto un cubo, pero el buitre no había sido capaz de intentar beber, pero bueno, yo lo cogí como pude. No puso ninguna resistencia, en absoluto. Lo cogí por el cuello, un poco más abajo de la cabeza, le metí en el cubo el pico y bebió 3 o 4 veces. Digo, voy a dejar de que no beba mucho más, porque me vaya a vomitar agua en el coche. Entonces los metimos, vino mi hijo Génesis conmigo, los metimos en el coche y a los 15-20 minutos lo tenía ya en el gallinero y estuvo, sin exagerarte, más de 3 minutos bebiendo una y otra y otra y otra vez. Yo pienso, ¿realmente este buitre habría bebido alguna vez? Y seguro que se habrá caído de la cárcava esta de Fátima, porque en línea recta la tenía a 300, 400 metros hacia arriba. Lo mismo cayó de uno de los... Porque la cárcava de Fátima, concretamente, por debajo de la fortaleza de Cardela, que es como se la llama, pues puede haber tirado 12 nidos. Entonces podía ser uno de esos. Yo los que estoy viendo de aquí, desde aquí, son los que están más a la derecha por el torero. No estoy en aquella concretamente. Pero bueno, el buitre lo trajimos, se hartó de beber. A la media hora le llevé unos cuantos caparazones de pollo y allí tenía a los demás. Y viendo comer a los demás, él comió por lo menos 3 bocados comió. Y esta mañana ya lo hemos estado viendo y está bien. No está tan espabilado como los otros tres. Y digo tres y ahora explico por qué. Pero está bien. Este es el quinto buitre. En el ámbito deportivo, el Ubrique Club de Fútbol ha emitido un comunicado oficial sobre la formación de sus equipos de cara a esta próxima temporada. Según informan, en estos momentos los técnicos están trabajando en la nueva configuración de los equipos que formarán el nuevo proyecto del Ubrique Club de Fútbol. Ante la gran cantidad de niños que entrarán en competición este año, los entrenadores están formando los grupos para poder competir en las diferentes competiciones. En este comunicado además comentan que el grueso de los equipos está configurado y se cerrarán 2 semanas después de iniciar la pretemporada, el próximo 21 de agosto. Desde el club piden paciencia, ya que son muchos equipos y quieren hacerlo, según comentan, de la mejor manera posible. De todos modos, cuando empiece la pretemporada, irán informando a medida que se vayan cerrando los equipos. Así concluía el comunicado que lanzaba hace unos días el Ubrique Club de Fútbol. Hasta el próximo miércoles 16, cambiamos de asunto, están a la venta las entradas para el Día de Ubrique en Isla Mágica, que va a celebrarse este sábado 19 de agosto. Los interesados pueden adquirir sus entradas en la oficina de turismo con los siguientes precios. Entrada, Isla Mágica y transporte, infantil de 4 a 10 años, 32 euros. General de 11 a 59 años, 34 euros y senior mayores de 60, 32 euros. La entrada al parque más agua mágica y el transporte infantil, general y senior es de 40 euros. Los niños y niñas de hasta 3 años solo tendrán que pagar el transporte a un precio de 13,30 euros. La salida va a ser a las 9 y media en la avenida Sebastián Macías El Pato, en la zona de la Plaza de Toros, mientras que el regreso a la localidad está previsto a las 12, tras el espectáculo del lago. La fecha límite para la compra de entradas, recuerden que es este miércoles 16 de agosto. Y finalizamos hablándoles del tiempo. En la jornada de hoy lunes se han registrado mínimas de 19 grados, cielos despejados y sin calima. Las máximas van a rozar los 34. La tendencia es al alza durante esta semana, llegando al fin de semana a sobrepasar los 40 grados, 41 en el caso del domingo y mínimas de 30 grados. Por tanto, temperaturas moderadas al inicio de esta semana con ese importante ascenso térmico de cara a la llegada del fin de semana. Hoy leve rachas de viento de levante, cambiando a poniente mañana y manteniéndose este hasta fin de semana, donde nuevamente el levante junto con las altas temperaturas volverán a ser las protagonistas. De momento es todo. Tendrán una nueva cita con la actualidad local en la próxima edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta entonces, les deseamos que pasen una muy buena tarde.